La música de las palabras. El sentido de los acordes. Instinto de conversación. Conducen Félix Crowes y Rodolfo Jansón. Producción Natalia Coronel. Locución Alejandra Arce. Instinto de conversación. Sonido de radio en estado puro. Al suicidio seguimos, Alejandrita, ¿no? Y es un tema complicado, una historia complicada, la que cuenta en Poli y Nirvana. Una historia basada, como decíamos, en una mujer que fue víctima de una violación en Washington, una joven de 14 años que fue raptada en 1987 mientras volvía de un concierto de punk rock y posteriormente fue torturada por su captor. El único elemento que Kurt Cobain añadió a la historia es que la víctima logra escapar convenciendo a su captor para que la deje ir. Kurt Cobain, como decíamos, narra la canción del punto de vista del captor. Polly, de Nirvana, en su álbum Nevermind, un álbum del año 1991. Instinto de conversación. Hasta la medianoche en Del Plata. Bueno, sumamos a nuestra mesa más tango. Opa. Porque dijimos que esta era la mayor superficie con intensidad de tango de todo el barrio de Palermo. Entonces vamos a cumplir con esto. Bienvenidos, amigos. Muchas gracias. ¿Quién nos acompaña, Nale? Cosa de Mandinga. Me gusta el nombre. Me gusta el nombre. Ya le cayó simpático. Yo, entre Dios y el diablo, ya elegí. Cosa de Mandinga. Entonces sí, es independiente. Sos de nuestra banda, entonces. Vamos, bienvenido. No, pero nosotros somos de Racing, así que. No, ¿en serio? Ay, viva la pluralidad. Preséntalo vos, profe. Nos vamos a ir retirando todos de acá. Sí. Yo tengo que ir al mesón español. Yo te voy a acompañar. Voy a ver el show. Bueno, nos presentamos formalmente este dúo de tango que está conformado por Leandro Díaz en guitarra y Mauro Mauseri en bandoneón. Poniendo la belleza al servicio de la danza, este dúo irreverente logra salir bien parado, ¿eh?, en lo que son milongas y conciertos. Y así vienen haciéndose, ya haciéndolo desde su formación, presentándose en lo que es la Catedral del Tango, Milonga en Orsay, también la Máquina Tanguera Milonga, la Casa de los Frágola, la Manzana de las Luces, bueno, y diferentes puntos, ¿eh? Tenemos que hablar también de que actualmente organizan su tercera quinta europea para representar el próximo trabajo. Se llama Tres Tandas, ¿eh?, un disco conceptual que organiza el material de manera milonguera, desplegando temas clásicos y también de autoría propia. Más o menos de eso se trata Cosa de Mandinga. ¿Estuvo bien la presentación? Sí, perfecto. Sí. Estuvo muy bien, sí, salvo sí, por la parte de independiente, estuvo bien. Con respecto a la parte de raza. Hay un clima de violencia. Hay un clima de una violencia. Una punta a la otra de la mesa. Que flota. Menos mal que estamos nosotros en el medio de la mesa. Sí, hay algo de género también en eso. Si se van a golpear, por favor, las chicas barro. Queremos barro. Pasame el corcho, te pido. Sí, ustedes huyan. Digamos, ya sabemos cómo termina en general. Nosotros siempre huimos. Bien, bien, bien, bien. Tipos sabios. Bueno, ¿cómo empezó esto del tango? La milonga. Bueno, en mi caso empezó un poco de chico. Mi viejo me torturaba, o sea, de chico yo pensaba que me torturaba con, bueno, con Zita Rosa, Biglietti, con, o sea, más que nada música criolla, rioplatense, y ahí empezó un poco, en mi caso, el amor por la milonga, que hoy en día sí. De hecho, a mí, digamos, si me hacen elegir entre un tango y una milonga, yo me voy con la milonga, digamos, pero... Así empezó para mí. Y después, de grande, pasó un tiempo hasta que empecé a tocar tango. Yo empecé tocando música clásica. Y un día empecé así tarareando unos tangos, empezando a tocar algunos arreglitos. Y después empezamos a tocar en una orquesta juntos. Y de ahí se desprendió el dúo, digamos. Rajamos a todo el resto de la orquesta y nos quedamos como dos. Che, yo hablas en pasado, pero no tendrías derecho, porque por la calidad de tu barba, que yo la tuve a los 18 años, vos sos muy pendejo. Bueno, ¿qué edad tenés? Te agradezco, tengo 28. Nah, retirate, que se retire de este establecimiento este muchacho. No, bueno, está bien, no es tan pendejo, pero es muy jovencito. ¿Y cómo ustedes dieron el salto desde la armonía y la sensibilidad familiar a concretamente ponerse a laburar en el tema del tango, ¿no? Porque digamos, acá hay una guitarra, vos tocas el bandoneón, digamos, son instrumentistas, salen a la palestra del arte. Esto es una decisión de vida. ¿En qué momento decidieron esto y no ser contadores? Hace no mucho yo, en particular. Sí, hace no mucho yo. De hecho, hace cosa de 2-3 años estaba todavía estudiando Derecho. Ah, ¿y dejaste? Y dejé... Era un tipo sabio. Sí, dejé en realidad porque se me empezaron a abrir las puertas con la música también. Porque, bueno, conocí a Leandro, empezamos a tocar más, a salir más, empezamos a arriesgarnos más y empezó a dar resultado. Y ya no había ninguna razón por la cual seguir la carrera que estaba estudiando. Bien, bien, eso habla bien de vos, ¿eh? ¿No, sí, son? A nosotros no se nos abrió ninguna puerta, está claro. Claro. No, lo nuestro fue la abogacía por falta de talento, pero bueno, eso lo sabe todo, todo el mundo. Es abogado, ¿no? Qué lindo. Sí, la falta de talento nos arrojó al sórdido mundo del derecho, pero es así. Pero bueno, acá están haciendo radio, che. Y bueno, pero esto sin talento, esto es evidente. ¿Y entonces? Y entonces, nada, crisis familiar, dejé carrera, problemas. ¿Papá abogado? Mamá abogada. ¿Fuiste al psicólogo? Repudiana. Ella es psicóloga. Atendelo. No, porque dijo problemas, mamá, papá, entonces enseguida se me configuró un edipo. Anda recostándote. Yo no puedo decir que mi familia me la hizo difícil. Mi familia me apoyó. Pero siempre estaba esa cosa de decir, pero siempre puede ser un hobby. Vos fijate que podés hacer eso, podés hacer lo otro también. Pensar de qué vas a vivir y cuando no te puedas pagar los medicamentos. Y ese tipo de maquinación psicológica que por ahí es peor. Por ahí a veces es mejor que vengan y te digan, che, a mí no me gusta lo que estás haciendo. Entonces, igual, bueno, chupa huevo. No, todo el mundo tiene una familia de mierda, eso se sabe. No, yo no iría. Estaría lejos de decir eso de mi familia. No, claro. Yo no quiero llevarte. No quiero que me... Pero... para familia. Maranca, ¿cómo lo diagnosticás a este chico? No, está sanito. Los vas a sorprender, porque además vos sos bandoneonista. Sí. No tienen la menor idea de lo que un bandoneonista hoy trabaja en el mundo. Es como un jugador de fútbol de primera A, de los buenos. El bandoneón hoy es reclamado en todas partes. ¿Probaste los bandoneones argentinos que están haciendo ahora? No, los argentinos no lo probé. El Fisher que salió Fisher. Ahora, y hay uno más que está fabricando. ¿Cómo se llamaba el otro chico que estaba fabricando? No sé. Hay otro chico más también que fabrica. Pues, que... Bueno. ¿Vos tocás con el Alfred Arnold de Piazzolla? No, yo tengo con un Ella Cardinal, que es como una segunda marca. Porque acá no vemos un bandoneón, ¿eh? Vaya desenfundando, amigo, porque si no, apa, esto es puro chamullo, apa. ¿No? Eso, pero yo, hablando de puro chamullo, yo me voy a tener que ir al mesón español. Y usted se lo pierde, ¿qué quiere sí, que yo le diga? Yo la verdad que me quedaría acá. A mí, ¿no? Me dicen que no, Natalia me dice que no, que... No, me quedo. Que te a mí acá, yo sí. Me encantaría, mira, nada me gustaría más, pero tengo que ir a cantar con Genovese y con Riera. ¿Y qué voy a hacer? La imagen de tener acá un bandoneón sobre la mesa de la radio es una imagen... casi de una película de Pino Solanas, cuando Pino Solanas hacía películas y no hacía papelones en la política. Digamos, es muy impresionante. Falta ¿no? el humo, falta la niebla. Falta humo y niebla, sí. Bueno, Malanca, ¿quiere despedirse usted? Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por haber venido, por su voz, por su arte. Por medicación y vendré con mi nuevo disco. Con discos dedicación. Bajo el brazo. Dedicación. Ah, medicación. Medicación, entendimos. Es que dos, la burbuja, sí. me dieron estas cosas para tomar y... Y piensen bueno. Que ahora tengo que ir a cantar 5 temas. Así que. Bueno, adiós, Maranca. Muchas gracias. Adiós. Saludos. Adiós. A no confundir. Fénix Krause y Rodolfo Jansón poseen instinto de conversación. De conversación. Porque de conservadores no tienen nada. Instinto de conversación. Esto es cosa de mandinga, ¿eh? Cosa de mandinga. Lo hicieron muy bien. Muy bien. El papá fracasó en su intento de mantenerlo en la carrera de derecho, yo creo que afortunadamente. Afortunadamente, sí. Qué lindo, muchachos, ¿eh? Muchas gracias. Esto es... Muchas gracias. Gardeliano. Puro y duro, ¿no? Sí, ese... A Media Luz es un clásico que hicieron todos. Todos. Así que sí, en realidad es de un espíritu de Guardia Vieja, diría yo, en realidad. Pero ustedes son dos. La Guardia Vieja eran guitarras cadeneras, era una estructura de sonido más grande, digamos, y no tanto preciosismo, si se quiere, ¿no? Sí. Nosotros en algún sentido reivindicamos el repertorio de la Guardia Vieja, pero no así la manera de tocarlo, porque nosotros tenemos una manera quizás un poco más posterior. O sea, en el sentido del el toque que desarrollamos nosotros, no tiene mucho que ver con la Guardia Vieja, sí el repertorio. A nosotros, digamos, al ser bandoneón y guitarra, lo que nos queda muy bien es la cuestión campera. Y bueno, todo ese tipo de expresiones cuajan mejor con guitarra y bandoneón, digamos, para nosotros. ¿Y cómo llegaste al bandoneón? Porque es un instrumento maldito, ¿no? Tocas ciego, no ves el teclado. Es un teclado ciego, sí. Tocas con dos teclados. Cuatro, en realidad. Te cagaste la vida. Sí, llegué un poco por una crisis, de vuelta a las crisis, ¿no? Pero sí, una crisis con el piano. Vengo acá y digo, terapia. Llamala por teléfono. Tenía una... Yo tocaba el piano más de chico. Habría empezado a los 14, 15 años a tocar el piano. Piano académico también, clásico. Bueno, básicamente lo que le pasa a todo pibe de 15 años, que piensa que va a ser el mejor del mundo en algo. Cuanto mejor te volvés haciendo algo, te das cuenta que más lejos estás de ser el mejor del mundo en algo. Te frustrás, te enojas con el mundo, no quieres hacer más nada. Yo no quise volver a tocar el piano. Y después me reencontré con la música teniendo la posibilidad de estudiar bandoneón en el conservatorio. Dije, bueno, lo hago por diversión. Cuando decís conservatorio, ¿qué conservatorio? En el Castro, Juan José Castro. Ah, que es de Capital, ¿de cuál es? ¿De la Ciudad de Buenos Aires? Es de Ciudad de Buenos Aires, de Martínez. Que ajá, que es la misma escuela que la del Falla, digamos. Sí, sí. Es como la misma rama. La misma línea, sí, sí. Y empecé con eso como más relajado, ya un poco más grande, como más... Y de a poco eso dio más frutos y... Che, una pregunta les hago. Mucho se dice, creo que se le atribuye a Pugliese esto, tal vez sea verdad, si no le importa, que uno al tango llega cuando cumple 30, ustedes están ahí, ni siquiera llegaron, vamos a darle un handicap, que requiere una cierta madurez, que te dejen un pequeño universo de mujeres, que te desencantes de alguna cantidad de cosas, que hay una filosofía, una metafísica del tango que requiere una maduración y cierta autoridad del fracaso, ¿no? ¿A ustedes cómo les pegó esto? ¿Cómo llegaron? Es cierto que musicalmente tenés otra herramienta, pero ¿cómo a la filosofía tanguera? ¿Cómo llegaron? Está buena la pregunta, porque en realidad para mí... Así somos, se hacen preguntas buenas siempre. Digamos, para mí lo que tienen en común muchas músicas populares y como todas las músicas, o como la mayoría de las músicas populares, vienen un poco del mestizaje y del, o sea, de la fusión de un montón de otros estilos, es la cuestión del lamento, ¿no? La cuestión de, no sé, el blues también es así, ponele. Uh-huh. El blues es un canto a las cagadas que te pasan en la vida, básicamente. Tango de Mississippi. Exactamente. Y yo en ese mismo sentido pienso lo mismo del candombe. Y hay, digamos, muchísimas músicas populares que por tener entre sus raíces las raíces negras terminan, teniendo o manifestándose de esa manera. Y para mí es un dolor que cualquiera puede relacionarse. Ese tipo. O sea, ese tipo de dolencia todo el mundo puede... O sea, inclusive ya después de la adolescencia ya un poco estás curtido, ya te dejó alguna mina, ya, qué sé yo, la vida un poco te pasó por arriba y nada. Tango con acné, digamos. Claro. Bueno, pero de ese acné se puede desprender un gran dolor también. Sí, no cabe duda. Y ustedes dos, ¿cómo es que se unieron? ¿Se unieron antes o después del tango o a través del tango? A través del tango. Nosotros tocábamos juntos en una orquesta y... una orquesta que habíamos formado nosotros, también un poco la cuestión de ser tantos, éramos tres en la orquesta. Se volvió bastante difícil y teníamos la enorme desdicha de ensayar los sábados a la mañana, que eso para un músico es terrible. Así que la orquesta, bueno, digamos, haciendo la corta, la orquesta se disolvió, pero nosotros queríamos seguir tocando tango y seguir tocando juntos, así que armamos este dúo. ¿Y los otros 11 hicieron un, no sé, un equipo de fútbol? Sí. No, los otros 11 también son músicos que se dedican muchos al tango también, pero también fueron integrando otras agrupaciones. Entonces, bueno, en algún momento vos hablaste de lo campestre. Sí. ¿Qué el repertorio de ustedes incluye algo más allá de la milonga, algo más campestre? No, para mí en realidad la expresión más campera del repertorio del tango, o sea, el tango en realidad lo integran tres elementos básicamente, o sea, el tango que se baila en la milonga, por lo menos, la milonga, el vals y el tango. Uh-huh. Y nosotros el tipo de milonga que hacemos, o el acercamiento que hacemos hacia la milonga, es un acercamiento a través de la milonga campera, que es, digamos, como la expresión que sonaría de esta manera, ponele. Más ligado a lo que es la payada. Exactamente, que es un descendiente un poco de la cifra, que es un digamos, un ritmo más pampero. ¿Cómo es? Y la cifra vendría a ser como... En algún sentido tiene el mismo bordoneo, o puede estar aparecer con el mismo bordoneo, pero es de naturaleza recitada. Entonces, digamos, por una serie, suerte de cosas, la milonga tiene todos esos, digamos, abuelos, padres y parientes, ¿no? Pero es muy fácil bordonear con la guitarra. A ver. ¿Sí? Lo que más natural, digamos, le sale. Entonces, nosotros cada... Y además de ser lo más natural, para mí lo más entretenido también hacer, que esa es la realidad. Y yo también viniendo de un trasfondo muy... De escuchar Cita Rosa, de escuchar Altata Cedrón, de escuchar un montón de autores que le hacen un culto a la milonga, un culto importante a la milonga, para mí es también lo que artísticamente más fácil me sale, más a mano tengo. Todos, digamos, los graves. Todos los graves, exactamente, sí. La guitarra criolla es como el bandoneón, es un instrumento armónico infernal, pero la guitarra criolla, esa tiene unas posibilidades infinitas, ¿no? Sí, tiene unas posibilidades muy, muy, muy grandes. ¿Y juntos qué van a hacer? Y ahora vamos a hacer un tema nuestro, ¿no? Sí. ¿Te parece? Dale. Ahora vamos a hacer una milonga. ¿Qué se llama? Que se llama El Honguito. El Honguito. ¿Y eso? ¿Qué es una milonga lisérgica? Si quieres, ahora un ratito te cuento la historia. Bueno, es un fenómeno, lo escuchamos y después la racionalizamos. Así me gusta. Primero, señores, la sensualidad. Después, la razón. Así se hace, ¿eh? Thank you. Bueno, ustedes ya son, igual que yo, somos ateos. Usted no cree en nada, ni queriendo, yo menos. Pero si Dios viviera en algún lado, vive en la música, ¿no? Absolutamente, sí, sí, sí. Y en la milonga en especial, ¿eh? Sí. Yo soy bonaerense, usted es sanjuanino. No, ¿son sanjuanino vos? No, yo soy porteño, pero sí, bueno. Sí. La familia viene de San Juan y de Mendoza, sí. Che, la música bonaerense es una música menos estridente que la música del norte, digamos. El tango porteño tiene... Vos hablaste de la cifra, a mí me impresionó. Digamos, es una música con muy poco marketing, ¿no? El estilo, la cifra no dice demasiado. En principio parece una cosa difícil de vender. ¿Qué te atrae de eso? Bueno, en principio también es una... También hay que analizar un poco por qué se gesta cada estilo en cada momento. Para mí, en ese entonces había una necesidad de contar un tipo de historia de una manera y que hoy en día no existe más. Es un poco como un estilo, para mí, jugularesco, porque los eventos que uno relataba en ese tipo de o las hazañas que uno relataba en ese tipo de géneros son un poco como, acá viene el noticiero, ¿me entendés? O sea, el rapsoda criollo. Claro, exactamente. Entonces ahora, hoy en día no hay una necesidad de ese tipo de relatos, por lo menos, tan instantáneos, tan como, no sé, del momento. Decir que era la banda de sonido de una crónica. Sí, es un poco como, acá viene, o sea, acá hay un fueguito y viene Juan del pueblo de al lado y nos va a contar un poco las hazañas del pueblo de al lado. ¿Cómo va la cosecha? ¿Qué sé yo? No sé. Sí. Y bueno, nada, a mí me parece un poco también que los antecedentes de la música del norte, del altiplano, son muy distintos también que los de Buenos Aires, en algún sentido. Yo también cuando hice un viaje al norte y luego cuando hice un viaje a Bolivia me llamó mucho la atención la música de Bolivia. De hecho, en el último viaje que hice fui a un concierto de Ernesto Cabur, que es un charanguista muy conocido en Bolivia, y la verdad es que me voló la cabeza. Y a partir de eso descubrí a los Jairas, un montón de grupos bolivianos que son prácticamente desconocidos en Buenos Aires. Y la verdad que me quería largar todo y ponerme a tocar el charango, ponele, así. Sí, ¿hacia dónde están yendo ahora? ¿Artísticamente? ¿Laburo? ¿Dónde van? ¿Dónde tocan? ¿Qué hacen? Nosotros vamos dos veces por año de gira, que es un poco lo que nos sostiene económicamente y lo que nos permite desarrollarnos artísticamente. ¿Dónde van? Y mayoritariamente estamos yendo a Alemania, Suiza, Austria, hace poquito incursionamos en Bélgica también, Holanda. Los odiamos. Se mandó. Pero es mucho laburo también, ¿eh? Uno como que en el imaginario piensa que estamos de joda, sí, total. Y es pero en Viena comen un strudel que sí, no se muerce en los 5 minutos libres que tenemos en Viena nos comemos un strudel. ¿Y cuánto dura esa gira? Y ahora están durando un mes cada una de esas giras. Una a principio de año o en los primeros meses del año y una acabamos de volver de gira hace un mes, hace poquito. ¿Y acá están haciendo algo? Y acá estamos produciendo el disco nuevo, que se va a llamar Tres Tandas, que es un disco conceptual, porque bueno, una tanda es la manera en donde en la milonga se divide el baile. Uno se supone que saca a bailar a una dama por un conjunto de 4 o 5 temas, eso se llama una tanda, y lo que separa esas tandas son cortinas, que son temas que normalmente no son tango, son de otra cosa. Y el concepto del disco es que, digamos, los temas están organizados en 3 tandas y las cortinas también las tocamos nosotros. Bueno, lo van a presentar acá, obviamente. Por supuesto. ¿Y los discos que ya tienen editados? El disco que tenemos editado es uno que se llama Polenta. Polenta. Suena lindo. Sí. Suena lindo. Debería llamarse Pulenta. Sí, claro. Es verdad. Le pifiamos con el nombre después. Sí, ¿verdad, no? Sí, porque tenía más que ver con más queríamos, criollo, más, sí, con lo que queríamos más argento. Sí, pintar un poco con el nombre del disco. Fue nuestro primer disco, fue una super experiencia hacerlo. Y es un disco que se está, que en, la verdad que en Europa se tuvo muchos frutos, se movió bastante. Pero creo que ahora este segundo disco lo que está teniendo más en particular es que estamos como definiendo un lenguaje, como que estamos encontrando quiénes somos un poco, como musicalmente cuál es nuestro sello, qué es lo que nos define, lo que nos diferencia dentro del mundo del tango, ¿no? Están contentos, ¿no? Súper, súper. Yo, si me contás hace 3 años que iba a hacer esto de mi vida y que mi vida iba a dar un vuelco así, no me lo creía. Y sí. ¿Y acá en Argentina están haciendo presentaciones? Sí, no tantas como nos gustaría. En particular, ahora estamos produciendo el disco, como pensando los arreglos, eso, limpiándolos, pero... y pensando ya en dentro de un mes grabamos. Pero tocamos poco en Argentina realmente, a mi parecer. Tocamos por ahí una vez por mes. ¿Y la próxima presentación? Y la próxima presentación va a ser para presentar el disco, pero todavía no... Todavía no tienen definida. No tenemos definido cuándo. Bueno, desde luego este es un espacio... Bueno, muchísimas gracias. Gustosamente los vamos a invitar. Bueno, cuando acá estaremos. Digan, entonces. Acá estaremos. Muchachos, nos quedan muy pocos minutos, pero vamos a irnos con música, como corresponde. Mientras los muchachos se aprontan para hacer lo suyo, Ale, gracias. Pero por siempre. Favor, un placer. Bien. Jansón, bueno, nos damos algunos gustos. Hacemos esto para disfrutar. Una maravilla. Hacemos esto para disfrutar, usted ya sabe. Los chicos de el grupo, por favor. Cosa de Mandinga. Cosa de Mandinga. No, ¿cómo se llama usted, caballero? Leandro Díaz. ¿Y usted? Mauro Mauseri. Bueno, recuperamos a un ser para la vida útil. Esto es, lo rescatamos de la abogacía. Esto es una, eso es muy... Es nosotros no fuimos. Con esto... Creo para que el mérito acá es de... El mérito... Con esto, para nosotros, es suficiente. Amigos, el Lucky Luciano es el operador técnico. Es el nombre de guerra que le pusimos para evitar que operar este programa no le perjudique en su carrera profesional. Pero él se llama Lucas Giuliano. Gracias, Lucas. Le pone su arte... No es poca cosa, ¿eh? Para que esto salga al aire. Jansón, es lo que podemos hacer. Bueno. Esto es Anatolia Coronel, hace lo que puede y sale bastante bien. Adiós, amigos. Nos vamos con música como corresponde. Adiós. Adiós. Bueno, como decía un querido amigo mío, para vivir así, mejor no morirse nunca, ¿eh? Gracias, muchachos. ¿Cómo respira el fuelle, no? Tiene una ahí un... Sí. Tremenda respiración. Sí. Cose mandinga. Si quieren, mundúa, podemos un poquito. Se pueden quedar, ¿no?, para siempre. Adelante. Nos vamos con una más. Adelante. ¿Quieres hacer Alarán Camunia? Dale. Nada, un poco nuestro estilo es, si se puede ver, hacemos milonga en la mitad del tango. Sí, señor. Metemos ahí aire de milonga constantemente. Y acá por ahí también se puede apreciar esto. Bueno, como Jansón y yo somos grandes augures, estamos en condiciones de pronosticarle éxito rutilante. Pero bueno, con un asado estamos hechos, ¿sí? No se preocupen. Amigos, con la música de la visita de este dúo de Cosa Mandinga, asado con probleta, pide la insolente de Natalia Coronel. Será de Dios. Gracias. Bueno. Fue eterno mientras duró. Luego, en un ratito, se quedan con Luisa Delfino y te escucho. Adiós, amigos. Gracias. Adiós. Muchas gracias.